Amables oyentes, le damos una calurosa bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes, Raúl Medina y Pastor Horacio Rodríguez, en la conversación. Usted le da una calurosa y yo le doy una cariñosa bienvenida. Muy bien. Y un cariñoso abrazo también para cada uno de ustedes. Bien. Mira, hay un texto, ¿sí?, quizás tomando un poquito para enlazarlo con lo que viene ahora, porque la idea es ver cómo está en este proceso, el hombre se desvía, pero Dios tiene soluciones. Correcto. Más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta es una frase que ha sido muy usada por predicadores para hablar cómo Dios nos busca, porque aunque nos escondemos de su presencia, Él siempre está atento a llamarnos. Y mira, y aparecen aquí, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y aquí viene la otra pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea, allí estaba su problema. Fíjate, esas preguntas significan que Dios no tenía el conocimiento de lo que ellos habían hecho, los estaba interrogando para que Adán le dijera si eso era así o no. Dios había visto todo el proceso, él sabía todo lo que había acontecido con los más mínimos detalles, él sabía lo que ellos habían pensado, en los más mínimos detalles Dios lo sabía, pero estaba tratando de hacer reaccionar al hombre, que él se diera cuenta cuando le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Claro. ¿De dónde aparecen estas cosas que tú estás diciendo? Comiste del árbol que te mandé no comieras. Estaba tratando de que Adán tomara conciencia de esto, se diera cuenta, porque él lo necesitaba. Y como digo, cuando el Señor los encontró, tiene que... No voy a decir de que a él le sorprendió verlos con hojas de higuera. Lo que sí, debe haberle producido mucha pena haber visto lo que ellos fueron capaces de hacer y la solución que encontraron, que no era solución. Adán y Eva continuaban, él no dejó de amarlos porque ellos cayeron. El asunto fue que él les proveyó de la solución, no pudo dejar que ellos continuaran en el huerto porque ya eran pecadores, así que tuvo que expulsarlos del huerto de Edén. Pero él les dio la solución, les puso pieles. Ahora la piel no solamente los ayudaba en el sentido de que los cubría de la vergüenza, sino que ahora también iba, en cierto modo, a servirles de abrigo, porque ahora se iba a empezar a manifestar las diferencias de temperatura como las tenemos hoy día. Cuando ellos estaban en el huerto de Edén, ellos gozaban de una temperatura agradable, constante, no había ni mucho calor ni mucho frío. Entonces, ellos no necesitaban cubrirse con nada, ellos dormían sobre el pasto, no tenían que estar haciendo cama ni tenían que estar poniéndose lejos de algún insecto que pudiera picarlos. Entonces, era, como lo hemos dicho y lo hemos repetido, era un ambiente ideal. Ahora, ellos tienen que ser cubiertos con túnicas de pieles. Dice el texto de Génesis 3:21, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor fue el que los vistió, el Señor fue el que solucionó su problema. El Señor da soluciones permanentes, el hombre busca soluciones que van por un momento, que parecen soluciones. La verdad que la respuesta de Dios aquí, Horacio, cuando les hace estas pieles y los viste, la respuesta de alguna manera, de algún sentido, está el Evangelio prefigurado. El Evangelio que muestra que en algún momento Dios dio su vida para darnos a nosotros lo que necesitamos, el abrigo para soportar la inclemencia de la vida, la inclemencia del mundo, de los problemas. Y nos ha dado ese abrigo para que lleguemos de alguna manera bien al momento del encuentro con Él. Ahora, fíjate que aquí también se expresa otra cosa, encontramos en esto. Tenemos que considerar que la cubierta de hoja de higuera de Adán y Eva no eran adecuadas, no era lo que convenía. ¿Por qué? Recordemos que la ley exige la muerte del pecador. Y cuando Dios le da estas túnicas de pieles, esta es la primera manifestación de eso que dice la ley. Para que ellos pudieran vestirse, tuvo que morir un ser inocente, un animal inocente. Él no tenía la culpa de lo que Adán y Eva habían hecho. Pero tiene que ser muerto para eso. Esta era una lección que más adelante ellos iban a poder optar a la salvación mediante la muerte de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjate que no solamente eso, ¿por qué no podía reemplazar la hoja de higuera a las pieles de animal? Porque, volvemos a repetir, para que pudieran tener vestido, un animal tuvo que derramar su sangre. Y dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero este animal que le permitió vestirse, era un símbolo de aquel que iba a venir a derramar su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Por él, la sangre de Cristo, nosotros somos cubiertos y nuestro pecado es perdonado. Aquí hay un detalle bien importante, Horacio, pensando en lo que hemos venido conversando y lo que aparece ahora como pieles de animales. Dios les había entregado una túnica maravillosa, una túnica que protegía del frío, del calor, si lo existía, porque la verdad que era todo perfecto. Pero les traía a ellos una tranquilidad, una inocencia, no había temor. Y entonces cuando aparece el pecado y ellos entran en una comunión distante con Dios, de desobediencia, ellos buscan las hojas de higuera y esas no le dan la protección, no pueden encontrarse con Dios así, y Dios tiene que ponerles túnicas que sean, en primer lugar, duraderas, que permanezcan. Y lo otro es que ahora entraban en un ambiente que iba a ser un tanto hostil para ellos. Sí. Y esto, de alguna manera, el traje que Dios les estaba dando era justamente para que ellos tuvieran una vida más llevadera en un ambiente que no era el de ellos, no era su original, porque Dios dice que los saca del huerto del Edén. Entonces, cuando Dios da una solución, Horacio, es una solución que es para toda la vida y que permanece y trasciende hacia la eternidad. Por eso cuando uno habla de túnicas de pieles, va a poder decir perfectamente que son de alguna manera las túnicas, las únicas vestimentas que nos pueden hacer o permanecer fieles a Dios a pesar de que hemos ido a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y muchas veces lo hacemos hoy día también, a pesar de que Dios nos advierte, nos dice no lo hagan, nosotros somos desobedientes a Dios, pero su justicia, su amor nos cubre y nos da la posibilidad de ser realmente puros, sinceros, honestos, perfectos delante de Dios. Bueno, aquí nosotros vemos que la iniciativa siempre partió del Señor. El Señor fue el que sacrificó esos animales que le sirvió, cuya piel le sirvió de vestimenta. El Señor fue el que los vistió, el que solucionó el problema que ellos tenían. Y sigue siendo siempre lo mismo. El hombre siempre tiene soluciones que no son soluciones. Ajá. Para el pecado hay solamente una solución, la que proveyó nuestro Señor. Y tenemos que aquí, se nos muestra claramente, y podemos decir nuevamente que esta vestimenta con hojas es la primera manifestación de una justificación por las obras. Ellos hicieron algo por salvarse, por cubrirse, mejor dicho, pero no sirvió. Lo mismo podemos decir nosotros hoy día. Nosotros podemos hacer cualquier cosa para tratar de recibir el perdón de los pecados, y si lo hacemos, podemos tener buena intención, pero no nos sirve absolutamente de nada, porque la solución solamente está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente está en la sangre derramada por Él. Y no podemos agregar absolutamente nada a ese sacrificio. Absolutamente nada. Esta piel que el Señor les puso para cubrirlos era de un cordero. No es muy difícil poder adivinar porque... O sea, tenemos que decir de que no está estipulado. No, la Biblia no está. Pero con lo que viene más adelante... Claro, porque recordemos que el cordero siempre el cordero fue... El símbolo de nuestro Señor Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso sacamos la conclusión. No está ahí. Eso yo no puedo probarlo con la Biblia, porque no está dicho en la Biblia. Pero como digo, esa piel de animal seguramente pertenecía a un cordero, porque estaba simbolizando a aquel que más adelante iba a morir, iba a entregar su sangre para el perdón, la remisión de los pecados. Por eso es que Pablo, de una manera gráfica, lo explica allí en Romanos 3 en adelante hasta el 28. Usted puede leer esos textos con tranquilidad en su hogar. Porque aparte de la ley, dice, esa que los culpó a ellos, que nos culpa a nosotros, se ha manifestado la justicia de Dios, esa justicia que está dada por un cordero en el caso de Adán y Eva, y por Cristo en la cruz que muere para darnos una salida que perdura. Y esa justicia, dice él, incluso la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Y es una relación ahora de que en realidad no hay diferencia entre judíos, griegos y nada, todos son iguales ante Dios, pero ¿igual en qué sentido? Que el sacrificio es para todos, que el sacrificio es para usted, mi amable oyente, que el sacrificio es para mí, para Horacio, para todos los que trabajamos aquí haciendo este programa. Qué lindo espectáculo realmente, porque a pesar de que nuestra vida se ha separado de Dios, Dios tiene soluciones tan eternas como las tuvo para Adán y Eva. Nos vamos a encontrar mañana. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Recuerde, nunca deberíamos olvidar que, por horrible que haya sido el pecado de Adán y Eva, la gracia de Dios para salvarlos de él fue aún mayor. No lo olvide. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.